Tal vez pudiera comprender tantas palabras. Las rimas son muy bravas y hay que usarlas con cuidado. Lancé mi dado, pero ya no encuentro el remedio. Una salida, solamente un buen criterio. Platicaba con ebrios hasta que conocí muchos. Platicaba con dioses hasta que conocí pocos. Otra vez no son las rosas, soy yo quien te sonroja. Arrojo mi mirada en este humilde tono loco. A veces la mierda no la coloco donde quiero. Me cago donde quiera y esa es la manera buena. Existe mi sistema, ya no hay crema que me frena. Perra, escúchame en tu ducha de agua ardiente. Tú no eres corriente, tan solo eres caliente. Me gusta tu actitud y cómo piensan las personas. Como tu solicitud de ideas controladas por un porro. A veces yo te gano, a veces yo te corro. Y solamente piensa en las palabras sin dudar. Vamos a controlar esta puta hermandad. Soy clase media en este tu grande mundo. Quisiera estar cantando con ese amor profundo. Soy clase media en este tu grande mundo. Quisiera estar cantando con ese amor profundo. Soy clase media en este tu grande mundo. Quisiera estar cantando con ese amor profundo. Soy clase media en este tu grande mundo. Quisiera estar cantando con ese amor profundo. 2012. A la mierda, soy clase media. ¿Qué les parece? Ni más ni menos. Yo, otra vez, solicitando ideas para solamente crecerlas. Hip Hop Nación en Monterrey, en Nuevo León. 2-0. Lo que escuchas, lo que escuchas y lo que ves. Otra vez, como ves, otra vez. I've got a secret I cannot say. Blame on the moon and to give it away. You got something I understand.